vamos a hablar con María Martínez para que nos cuente un poco su caso. María, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez te saluda. Buenos días. Sí, que más quiero que se haga viral para que la gente esté atenta, porque al no tomar denuncias porque no se consumó el hecho, esto tiene que salir al aire, porque te digo que yo, la viva, me engatusaron como una triste sirvienta. Decir que al no tener plata en el banco no se consumó el hecho, pero vendía cosas en Facebook por la salud de mi hijo, que tenía que juntar dinero para solventar gastos, y bueno, y un hombre de Benito Juárez haciéndose pasar por comprador, y yo, bueno, me hablaba alguien detrás que el hijo le iba a hacer la transacción. Mi hija me advirtió que era una persona grande la que hablaba detrás, y yo no hice caso, porque en Juárez, como van muchos chicos como el mío que iba a despertar con discapacidad, pensé que sería algún caso así. Entonces no pensé en la maldad de la del hecho. Puntualmente, y bueno, seguí la corriente, mandé el número de CBU, me pedía correo, que no se lo di, porque él supuestamente me hizo el depósito de 200.000 pesos, se equivocó, en vez de 20.000 que salía el pianito, era de 200.000 pesos. Me había dicho que quería que le devolviera. Yo, no tener dinero en la cuenta mía, tenía que ir hasta el banco. Si realmente eran los 200.000 pesos, le devolvía, obviamente. Bien. Voy al banco y me advierte que es una estafa telefónica, que no hay nada en la cuenta, no ingresó nada. Y bueno, el policía que estaba en el banco me dijo que hiciera denuncia, pero voy a hacer la denuncia, y me dice que al no estar consumado el hecho no se toma. Bien, ahora, así la cuestión es así, vos tenías un producto para vender que costaba 20.000 pesos, la persona, claro, que te lo compra te pide los datos del CBU, te dice que te depositó mal, que te depositó 200.000, que le hagas una devolución de los 180. Sí, 180.000 pesos. Bien, pero a vos nunca te ingresó la plata al banco. No, inclusive me mandó él una captura, foto, como que había hecho un ingreso, un depósito inmediato. Y yo fui al banco, justo eran 2:30 de la tarde. El banco estaba abierto, no. Así que bueno, estaba la policía, estaba la gente del banco, que enseguida inmediatamente me atendieron, se fijaron en la cuenta, se fijaron en las cuentas supuestamente. Y no, me dijeron que hiciera una denuncia, inclusive fui al otro día, que fue ayer, y tampoco estaba el dinero. Dejaron de hablar, me hablaron de un banco, me hablaron como si fuera del Banco Provincia, en un teléfono de Bahía Blanca. ¿Y no te hablaron más? Después, una vez que te dijeron, que te llamaron y dijeron que tenías que devolver la plata, no te volvieron a llamar más. No, una vez que yo le dije que no tenía plata en el banco. Yo no tenía plata en la cuenta mía. Entonces, ahí ya no llamaron más. Claro. Pero la conversación fue larga y extensa, porque yo sinceramente pensé que la persona que me estaba hablando tenía un chico con discapacidad, que bueno, siendo de Benito Juárez, pensé que era un chico de despertar. Bien, o sea que en este caso no es que te estafaron, que vos compraste algo y no te lo mandaron, sino que te dijeron que te habían depositado de más y estaban pidiendo que devuelvas el dinero, básicamente. Claro. Bien, a tener en cuenta. Decime qué datos te pidieron. Me pidieron, bueno, yo le mandé todos los datos a la CBU, pero a mí me pedían el correo, por si estaba en home banking. Claro. El correo, y que fuera al banco. Después me llamaron, que fuera al banco y sacara una clave. Claro. Ahí yo ya me apelé, porque mi hija me estaba diciendo detrás: mamá, no seas tonta, es una estafa. Le digo, no, debe tener algún chico con discapacidad, por eso. Pero los audios, yo, si querés, te los mando enteritos, todos, para que puedas corroborar. No te estoy diciendo ninguna otra cosa. No hace falta, bueno que cuentes esto por una cuestión de que no le pase a nadie más. Digo, ¿no? Alerta. Muchas veces uno, hoy, comprar y vender por internet es algo como muy común. Y sobre todo a través de las redes sociales hay muchos grupos de compra-venta. Tener cuidado de que no pasen estas cosas y no dar datos personales para evitar cualquier tipo de estafas. No, lo que pasa es que uno da la dirección o da el, para que vengan a verlo, sin, obviamente, compras algo para que no te estafen o vas a la casa de alguien. Uno así se pone medio reacio, porque ya vender cosas así. Tuve que alertar a mi familia que no entregaran nada de acá adentro, porque me dijo después lo mando a buscar. Vos date cuenta que también me llevaban el órgano. Claro, te tocan timbre y te dicen, mirá, yo te compré, o por ahí hay alguien que no sos vos y creen que lo vendiste y terminás, claro, entregando la mercadería. Bueno, ojalá, claro, esto no vuelva a pasar, y te agradezco enormemente el haberlo hecho público para que no le pase a nadie, sí, más. Sí, para otras personas, porque la verdad que siguen estafando, porque la cuenta sigue activa, sigue con horarios. Bien. Y así que siguen estafando gente. La policía, yo no sé cómo es esto, la ley... cómo es la ley, pero no toman denuncia porque no hay hecho consumado, y tampoco investigan. Y yo, bueno, todos los números que me llamaron los mandé a la DDI, claro, los tomaron los chicos, pero al no tener el juez denuncia hecha no pueden ser investigados tampoco. Claro, es un intento de estafa, pero al no consumarse no hay investigación. Llama, claro, la atención, ¿no? Porque esto debería existir, sí, una investigación, debería, para, sí, que no, debería, le vuelva a pasar a nadie. Sí, debería, porque es una red, ¿eh? A paralela yo te voy a mandar los audios, si querés mandarme tu teléfono, o simplemente a este que me está llamando. Paralelo se está escuchando cómo se está escuchando a otras personas también. Bien, bien. María, te agradezco estos minutos en ABC, bueno, Radio. No, agradezco el espacio que me dieron para poder hacerlo público. Para eso estamos. Bueno. Así que te agradezco estos minutos. Muchas gracias. A vos. Días. María.